se inicia a los 6 años de edad. Lo dice el general encargado de antinarcóticos en el país. El general de la policía asegura que hay más adictos hasta los 17. La inseguridad golpea 2 veces, en lo físico y en lo emocional. Mucha preocupación en Ecuador por la inseguridad. Seguimos repasando la prensa latinoamericana. Llegamos también a Bolivia, donde el diario La Razón titula: persona non grata en Paraguay. Cronenberg deja de ser embajador. Un TikTok del boliviano derivó en una resolución legislativa de repudio. La Paz asegura que sus relaciones con Asunción están en su más alto nivel. Bueno, estamos con los titulares de los principales periódicos de América Latina. Llegamos también a la República Dominicana, donde el diario El Caribe destaca en su portada: Abinader. Recordemos que Abinader es el presidente del país. Restricción de visas es para evitar bandas entren. Así, bueno, ¿será que entren bandas? El presidente dice: seguridad nacional es prioridad sobre el comercio. En materia de migración, limitarán acceso a los hospitales a haitianos ilegales. Derecho a la salud. Y en Venezuela, el diario El Universal titula: Fiscalía de la Corte Penal Internacional inicia investigación de crímenes en el país. Revelan en México red irregular de compras de alimentos para Venezuela. Los titulares de la prensa latinoamericana aquí en el Café Mañanero. A continuación, Adolfo Jiménez del Río nos trae el adelanto de Latino Deportes, que estaremos escuchando en su desarrollo a partir de las 9:30 de la mañana. Tenemos jornada de Champions y también jornada de Europa League. Bueno, ya terminó la jornada de Champions. Quiere decir, entre semana tenemos estos 2 torneos de fútbol continental. Adolfo Jiménez del Río. Comenzamos con la Champions, donde anoche vimos interesantes encuentros con sorprendentes resultados. Y es que con un bajo rendimiento el Real Madrid logró vencer al Shakhtar 2-1. Eso sí, 2 grandes figuras, Vinicius Junior y Karim Benzema, le dieron el buen resultado. Otro resultado sorprendente es el empate que le sacó en extremis el Leipzig al PSG 2-2. Y el Manchester City hizo bien sus deberes y goleó. Otra presentación interesante, la de Liverpool sobre el Atlético de Madrid, que lo venció 2-0. Continuamos con la Europa League, porque veremos en acción hoy a la Real Sociedad y al Betis. Un Betis que tendrá que enfrentarse al durísimo Bayer Leverkusen. Y continuamos con el Master de París, donde la gran revelación sigue siendo el español de solo 18 años, Carlos Alcaraz. Y la gran duda que tiene el entrenador de la selección argentina, Scolari, con la presencia de Leo Messi en el partido de eliminatorias rumbo a Qatar 2022 ante Uruguay. Y Egan Bernal y Richard Carapaz, que se escucharon en voz del director deportivo de la Ineos. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Y turno ahora para Nicky Cuervo, que ya nos trae la primera entrega del apartado de entretenimiento. Tenemos un programa bastante entretenido en el día de hoy, de manera que nos queda mucho para compartir. También ya está con nosotros Emilia, de la Asociación Por Ti Mujer. Nos trae noticias de esta importante asociación que defiende los derechos de las mujeres migrantes en Valencia. Bueno, en España podríamos decir. Nicky Cuervo, entonces, a esta hora de la mañana con noticias del mundo del espectáculo. Hola Jorge, cordial saludo para usted y para los demás compañeros de la mesa de trabajo. En el día de hoy traemos las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Disquera de Jack White destruye vinilos de Paul McCartney para hacer ediciones limitadas de McCartney 3. La disquera de Jack White, Third Man Records, se unió con Paul McCartney para lanzar la edición extra especial del disco de McCartney 3. Paul McCartney y el sello discográfico Jack White se unieron para un proyecto, el cual detallan en un nuevo video, donde hablan sobre la historia detrás de la versión 333 ultra rara de McCartney 3. El mini documental de 5 minutos presenta entrevistas con empleados de Third Man Records y el periodista de Rolling Stone, Rob Sheffield, quien habla del significado y la importancia de McCartney 3. Lanzado inicialmente en diciembre del año pasado, la disquera Third Man Records solo creó 333 copias de este proyecto grabado durante la cuarentena por Paul McCartney, con el vinilo siendo creado en parte rompiendo y derritiendo discos pasados de Les Beatles, destruyendo cientos de McCartney 1 y McCartney 2. Third Man Records también realizó una edición 3333 con 3333 copias de esta para distintas tiendas, las cuales agotaron su stock durante el mes pasado. A pesar de que el exclusivo vinilo ya no está disponible, aún se pueden encontrar los vinilos normales en la tienda oficial de Paul McCartney, la cual tiene copias del segundo y primer proyecto de Les Beatles. A director de Let It Be, no le importa que Ringo Starr odie su película. El director del documental original de 1970, Let It Be, comentó recientemente que no le importa el desahogo de Ringo Starr hacia la película. Michael Lindsay Hogg, el director de la película de los Beatles, Let It Be, ha afirmado que no le importa que Ringo no sea fan de su documental. Lanzada en 1970, el proyecto capturó a los cuatro músicos de los Beatles durante sesiones de grabación para su 12º disco de estudio titulado Let It Be. Especialmente, enfocó sus escenas en tensos argumentos y confrontaciones entre Paul McCartney y George Harrison. 55 horas de material inédito de la grabación de Let It Be, además de 140 horas de audio, fueron reutilizadas por Peter Jackson en su próxima película The Beatles Get Back, la cual llegará al Reino Unido el 25 de noviembre en Disney Plus. La nueva película de Almodóvar llegará a tu plataforma favorita de stream. Aunque todavía no hay una fecha exacta, Netflix anunció que Madres Paralelas estará a principios de 2022 en su catálogo latinoamericano. La nueva película de Pedro Almodóvar, Madres Paralelas, lleva meses causando sensación en los festivales de cine del mundo. También por una polémica, ya que Instagram censuró el póster de la cinta por considerar que era pornografía. La película se verá en Latinoamérica en los primeros meses de 2022, aunque todavía no hay una fecha exacta. Última temporada de La Casa de Papel. ¿Cuándo se estrena? Tras ser una de las series internacionales más exitosas de Netflix, La Casa de Papel regresará con lo que es su última temporada. Netflix finalmente lanzó el tráiler oficial de la última temporada de La Casa de Papel y en diciembre llega la segunda parte de la quinta entrega de este fenómeno del streaming. Así, la producción española se despedirá después de más de 4 años desde su estreno. Hace ya un tiempo, se anunció que la quinta temporada sería también la última de La Casa de Papel. Sin embargo, los 10 últimos capítulos de la serie se dividirían en 2, con los primeros 5 siendo estrenados durante septiembre. Ahora, los fanáticos se preparan para la parte final de este drama de acción que terminará a 4 años desde su estreno. El 3 de diciembre se estrenarán de manera simultánea los 5 episodios restantes de La Casa de Papel. Productora de Bridgerton confirma que Rach Jean Page no regresará. Pese a la popularidad de la serie, la productora de Bridgerton asegura que es poco probable que Rach J. Payne regrese a la segunda temporada. Malas noticias para los fanáticos del éxito de Netflix. Hace ya un tiempo que se sabía que Rach J. Page no volvería a interpretar al duque Simon Bassett en la segunda temporada de Bridgerton. El mismo actor confirmó que pese a la popularidad de su personaje, no regresaría al show de Netflix por problemas de agenda. Los Simpson lanzan adelanto de crossover donde Homero conoce a Goofy. A través de Twitter, la cuenta oficial de Disney Plus, se compartió la primera imagen publicitaria del crossover entre personajes clásicos de Disney y Los Simpson. Los Simpsons se aproximan a un encuentro con personajes clásicos de Disney en una próxima película de corta duración. El corto animado titulado The Simpsons in Plus Aversary será lanzado exclusivamente en la plataforma de streaming Disney Plus el día 12 de noviembre para coincidir con el día de Disney Plus. Una sinopsis oficial dice: la celebración del día Disney Plus se acerca a Springfield en The Simpsons Plus Aversary. En el nuevo corto, los Simpsons serán los encargados de hacer una fiesta por el día de Disney Plus y todos están en la lista de invitados, excepto Homero. Se espera que para el día de Disney Plus se presente un gran número de premieres en la plataforma de streaming. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! Gracias, Nicky. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero. De vuelta estaremos ya con las tendencias en las redes sociales. También estará con nosotros Emilia Bax, que nos trae información de la Asociación Por Ti Mujer. Y por supuesto, el resto de contenidos del Café Mañanero. También, como no, Rance Lavata, que nos trae noticias del mundo del espectáculo. Un café muy completo, muy variado, que nos queda todavía por disfrutar aquí en Latinos FM. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Cada día en Latinos FM, el café mañanero, actualidad, entrevistas, deportes, espectáculo y música. De 8 a 10 con Jorge Rivera, el café mañanero. Continuamos en el café mañanero, ahora es Carlo Anguro quien nos trae el repaso de las tendencias en las redes sociales. ¿De qué se habla en estos momentos en las principales redes sociales? Lo más comentado por los usuarios tanto de Twitter como de Instagram a esta hora en España y el mundo, nos encontramos con el nombre de James Rodríguez, luego de que los usuarios con más de 5.000 menciones a esta hora estén hablando acerca de el panelista que destacó la convocatoria de James Rodríguez en la selección Colombia. James regresa hacia la selección en uno de los acuerdos después de bastante tiempo con su ausencia, se convierte así en una de las figuras principales para la próxima ronda de eliminatorias del Mundial de Qatar 2022. Entre otra de las noticias, Etiopía declara estado de emergencia, declaró el estado de emergencia el día de ayer miércoles, luego de que el Frente de Liberación Popular de Tigray dijera que capturó a las ciudades desde Tside Kombolcha en la región de Amara. Según se informa, las ciudades están a unos 400 kilómetros de la capital y las fuerzas han indicado que pueden avanzar hacia Addis Abeba si el gobierno y las fuerzas de Tigray han estado luchando durante un año más, ocasionando un apagón de las comunicaciones en la mayor parte del norte de Etiopía. Entre otro de los nombres más comentados hasta ahora, tenemos el de Gal Gadot, quien se anunció interpretará a la Reina Malvada en la próxima adaptación de la película de Blancanieves que está preparando Disney, en el cual Rachel Zegler será la elegida para dar vida a la princesa en este nuevo proyecto que dará luz a finales del año 2023. Entre otro de lo más comentado, nos encontramos con las tendencias del día en el hashtag Buenos Días, el hashtag La Última Tentación, el hashtag Feliz Jueves, al igual que el hashtag Black Friday MediaMart, luego que se esté promocionando que MediaMart ofrecerá un Black Friday adelantado con ofertas en todos los productos que necesiten para participar, así como en distintos sorteos en conmemoración al Viernes Negro de ofertas. Entre otro de los nombres, el nombre de Georgie Dam, el rey de la canción del verano, murió el ícono de la canción a los 81 años en Madrid. El popular músico falleció en el hospital de Puerta de Hierro, donde el día de ayer iba a pasar por el quirófano para una operación de cadera. Este es el resumen de las tendencias en las redes sociales. Gracias, Carlos. Y de inmediato damos paso a la voz de la comunidad. En el Café Mañanero, la voz de la comunidad. La voz de la comunidad, en este caso con la Asociación Por Ti Mujer. Está con nosotros Emilia Bax. Ella es periodista y viene trabajando con esta asociación que ya goza de un reconocimiento muy importante en la sociedad valenciana. Emilia, buenos días. Hola Jorge, buenos días. Gracias por invitarnos. Bueno, una vez más nos trae información acerca de la Asociación Por Ti Mujer, que tiene muchas actividades. Sí, ahora les queremos platicar que empezamos el día de ayer nuestra escuela de acogida Por Ti Mujer. Esto es un gran paso para nosotras porque es el primer año en el que somos entidad autorizada por la Generalitat Valenciana para impartir este programa. Este programa se da a las personas que quieren sacar su nacionalidad y es un requisito que piden para sacarlo. Entonces estamos muy contentas y esperamos hacer pues muchas más ediciones. Además les venimos a platicar un poco cuáles son nuestras próximas actividades. Hoy empezamos el taller de coctelería y adornos frutales en Mislata, que será de 10 de la mañana a 1 de la tarde, estará empezando en un ratito, y después vamos a tener dos cursos de manipulación de alimentos y especialidades de alimentación el 5 de noviembre en la Casa de la Dona de Mislata y el 10 de noviembre en la Casa Violeta de Manises. Estos dos cursos son de nuestros programas de inserción laboral y les traigo un video en el que pueden ver el testimonio de una chica que ya ha tomado uno de estos cursos y está muy contenta. Es decir, una de las personas beneficiarias de estos programas de formación que lleva la Asociación Por Ti Mujer. Mi nombre es Isabel Salas, hice las prácticas de cajero reponedor en el supermercado Dialprix de Paiporta, específicamente en Santoni. Y las prácticas fueron de reponer, de cajera y de encarar tienda. Estas prácticas fueron geniales porque me permitieron conseguir un trabajo en tienda donde realizo las mismas funciones, solo que con ropa. Pero igual encaro la tienda, atiendo público, repongo la ropa y trabajo en caja. Estas prácticas fueron, en mi caso, de 50 horas. Y estuve todo el tiempo en la práctica reponiendo, y eso me hizo desenvolverme muy bien en este trabajo. De verdad que recomiendo mucho este curso, es muy completo, la teoría también fue muy muy completa y siempre se puede aplicar tanto a tiendas en ropa, de tiendas de zapatos, en los mismos supermercados, y de verdad que estoy muy contenta. Quisiera saber, Emilia, para adquirir estos, acceder a estos cursos, ¿qué se requiere? No se requiere nada, son todos gratuitos. Voluntad, querer formarse. Claro, sí, sí, e inscribirse a tiempo, porque generalmente se llenan súper rápido. Entonces, estar muy atentas a nuestras redes sociales, a nuestra página web, que es donde sacamos todas las actividades que vamos haciendo. Y eso, solo inscribirse, no pedimos ni documentos, ni nada. Bueno, vamos a recordarle a nuestra audiencia, a las personas que puedan estar interesadas, la página web de la Asociación Por Ti Mujer. Sí, nuestra página web es asociacionportimujer.org y nos pueden encontrar en Facebook, Twitter e Instagram como portimujer.ongd. También, si quieren por teléfono, en el 963-47-67-74 o por WhatsApp en el 682-90-77-73. Y bueno, estos son dos talleres que tenemos en el área de inserción laboral, pero además las quiero invitar a otros dos que son de otros temas. Este sábado, que todavía se pueden inscribir, tenemos el taller Enredadas, que va a ser en el Parque de los Patos de Catarroja, y es la primera actividad que tenemos en Catarroja. Entonces, va a ser un poco como un encuentro entre las mujeres que viven ahí o que viven cerca para conocer nuestros servicios y pues que nos puedan empezar a conocer. El taller Enredadas. Enredadas. Es para conocerse. Exactamente. Vale. Para hacer red entre nosotras. Y por último, las invitamos también el jueves 11 de noviembre al taller Hablemos de Sexualidad con Nuestros Hijos e Hijas, que, bueno, forma parte de nuestras actividades del programa de sexualidad y de derechos sexuales y reproductivos, y va a ser un taller súper bonito en el que va a asistir una experta en estos temas, que es madre además, pues para contarnos un poco cómo hacer para hablar de este tema con nuestros hijos, que a veces es complicado, no sabemos desde qué edad se puede empezar a hablar. Pues las invitamos, que seguro va a estar súper, súper interesante y seguro nos puede dar un montón de herramientas para pues poder vivir nuestro día a día de madres de otra manera. ¿A estos cursos hay que acudir con los menores? Pueden acudir, tenemos servicio de ludoteca. ¿Es decir, en familia? Sí, sí. Tenemos servicio de ludoteca. Cuando les llamamos a confirmar, nos tienen que decir con cuántos menores van para que nosotras podamos tener el equipo ahí presente para cuidarlos. Hay algunos que pueden estar en las actividades, que las actividades están planeadas para trabajar con niños y niñas también. Y otros, pues, donde están las mamás tomando el taller y nosotras nos encargamos de cuidar a los niños. Muy bien. Emilia, veo que hay mucha actividad, mucho trabajo en la Asociación Por Ti Mujer, y esa ha sido precisamente la razón por la que he querido que estés aquí. Bueno, le confirmamos a nuestros oyentes que es cada 15 días. Emilia tiene mucho trabajo, estudia, hace tantas cosas y me ha dicho, quisiera estar todos los días, no toda la semana, todos los días, sino que solo pues el tiempo le permite cada 15 días. Así es, Jorge. Me encantaría estar aquí. Es un espacio increíble que agradecemos muchísimo que nos brinden. Pero sí, estamos vueltas locas porque además el 25 de noviembre, que es el Día contra la Violencia hacia la Mujer, pues tenemos 1000 actividades que ya les estaremos contando para que puedan participar también con nosotras. Pero estamos ahí pues haciendo varias cosillas que que no nos permiten venir cada semana. El día 25. 25N, sí. A ver, ¿te da tiempo para venir? ¿Sí? Esperemos que sí, si no encontramos el calendario, ¿no? Porque tendrás que compartir la información. Por supuesto. Porque por ya supuesto. Nos hemos comprometido con nuestra audiencia. Día 25, además son fechas muy especiales porque uno de los frentes de trabajos que viene desarrollando la Asociación Por Ti Mujer, una de las señas de identidad, ha sido justamente en esa área, en contra de la violencia de género y en defensa de la familia. Emilia, muchas gracias. Gracias, Jorge. Nos vemos pronto. Emilia Bax, de la Asociación Por Ti Mujer, con las noticias precisamente de la asociación. Y continuamos nosotros en el Café Mañanero, dando cuenta ya del apartado del espectáculo, las noticias del mundo del espectáculo. Está ya Rance Lavata tomando posición, porque, bueno, tenemos también mucho que compartir en este apartado. En Latinos Televisión, seguimos a tu lado. Disfruta de nuestra programación a través del canal 35. Resintoniza tu tele, es muy sencillo. Solo son tres pasos. Pulsa el botón menú de tu mando. Elige la opción antena y dale guardado manual. Ubica en el recuadro canal el número 35. ¡Y listo! Ya tienes en tu pantalla Latinos Televisión. En su frecuencia canal 35. En el 2021, más y mejor programación, especialmente para ti. El Café Mañanero es entretenimiento. Bien, el entretenimiento aquí en el Café Mañanero de la mano de Rancel Lavata. Rancel, buenos días. Buenos días, amigo Jorge. Buenos días, amigos del Café Mañanero. Bienvenidos al segmento de farándula que llegó a ustedes gracias a Salón Mathieu en la calle Gallano Yush, número 19 en Benicalap. Recuerden que allí te ofrecemos servicio personalizado de estética y cuidado del cabello. Salón Mathieu. Señores, Jay-Z se rindió ante la tentación de las redes sociales. Sí, señora. ¿A qué me refiero? Pues resulta que ni yo mismo lo sabía, Jay-Z no tenía cuenta de Instagram hasta el sol de hoy. Jay-Z. Jay-Z, el marido de Beyoncé, tu amiga, tu hermana. Ah, ya. A ver, me encanta cuando él da la definición. Sí, hombre, ya no me acuerdo. Acerca de lo que él piensa de Beyoncé. ¿Qué tú piensas de Beyoncé? No. Paréntesis bueno, aparte. Sí, es verdad. Es nada más y nada menos que el rapero que más gana en el mundo. ¿Y su mujer quién es? Ya, Beyoncé, la bella Beyoncé. Ah, es que si no lo decía, moría. Sí, bueno, sí. Pero aquí no estamos para halagar a Beyoncé, más bien para hablar de su marido. Sí, como bien hemos introducido, abre su cuenta de Instagram. Lo curioso es que a pocas horas, casi digamos una hora y media ni siquiera, esta popular plataforma le concede su cuenta por fin a Jay-Z. E inmediatamente en masa tuvo un seguimiento de más de 2.000 millones de personas reales. O sea, 2,2 millones de personas siguieron a Jay-Z a menos de hora y media de haberse certificado su cuenta oficial en Instagram. Bueno, enhorabuena Jay-Z y a por más dinero. ¿Qué puedo decir? O sea, cuando se habla de Jay-Z y de Beyoncé, ¿qué es lo que se dice? A por más dinero. Sí, la verdad es que si hay personas a las que les ha venido muy bien el tema de las redes sociales para hacer caja, ya ganan más que haciendo conciertos. Ya. Es a los famosos. Y además que tenemos mucho tiempo que no se hablaba de. Por ahí estaba viendo el ranking de los que más ganaban con un post en redes sociales. Cristiano Ronaldo, por ejemplo, gana 2 millones de euros por un post. Patrocinio. Impresionante. Money, eso es lo que se mueve. Pero señores, del género rap, hip hop, vamos a pasar al género tropical. Bueno, vamos a ambientar con la canción Lluvia y Samba de Elvis Crespo, ¿ok? Porque ese es el estreno de esta semana. Sé que hoy es jueves del recuerdo, jueves del TVT, pero no podía dejar fuera esta noticia, señores, porque es que me sorprende. Yo tenía muchísimo tiempo sin hablar de Elvis Crespo, quien estrenó ayer, miércoles, la canción y vivió también Lluvia y Samba. Se trata de una fusión de sonidos brasileños y electrónicos para la que se ha acompañado del ícono de la salsa Gilberto Santa Rosa y el merenguero y bachatero Alex Bueno. Bienvenido Alex Bueno, que también tenía muchísimo tiempo sentado en su casa. Y qué bueno que Elvis Crespo le invitó para que colaborara en esta hermosa canción tropical que vamos a escuchar enseguida de fondo. ¡Échate pa' acá! ¡El más completo, Alex! Volvió Elvis Crespo. Sí, señor, acorde con su criterio de experimentar colores, pero fiel a su marca tropical bailable y con buenas letras. Recuerden que Elvis Crespo hace poco habló con nuestros colegas de EFE, eso sí, con un tono de humor, y dice que mantiene con vida el género tropical incluso entre las nuevas generaciones. Una pullita ahí. Gracias a su potente voz de vendedor de plátanos, las melodías universales de sus composiciones, que por cierto son el 90% de su repertorio, y con ese afán innovador, pero sin perder su marca, o sea, el merengue tropical que estamos escuchando. El videoclip, bueno, tiene ahí unas garotas. Bueno, está bien acompañado Elvis Crespo, no solamente con sus colegas, sino también con unas bailarinas. Tengo entendido que es un guiño hacia Brasil, ¿no? Sí. El boricua de Camarones, por cierto, que es un barrio de la ciudad de Guaynabo, que tuvo, por cierto, gran influencia en su música, cuenta que se siente orgulloso de tener una voz tan única, tan potente y fuerte, que define bromeando como platanero, y que a la vez se sintió también inspirado en los ritmos brasileños para poder componer esta canción, en la que participan dos colegas muy queridos por él, repito, Gilberto Santa Rosa y el merenguero y bachatero Alex Bueno de la República Dominicana. Sí, está muy bien, fresquecito, se escucha contagioso. Sin dejar el aprieta afuera. Apretando. Así es que se baila esta canción. Señores, con mucho ritmo tropical quisiera aprovechar para invitarles a ritmo de merengue al Barbo Now en la calle 9 de octubre 23 bajo en Mazanaza. Allí te espera Paula con lo mejor en cuanto a gastronomía latinoamericana y mediterránea. Recuerden que allí te esperan con un servicio personalizado, que si quieres probar el moro de guandules, ahí se te prepara al instante. Que si quieres probar un poco de paella, ¿por qué no? También tenemos a disposición todo en cuanto a los deseos de tu paladar. Barbo Now, el sabor de lo bueno. Allá vamos a llevar a Emilia para que disfrute los sabores. Ay, me encanta Emilia, de verdad. No sé si ustedes la vieron por ahí, por la webcam. De verdad, se ve hermosa. Una chica con muchísimo estilo, ¿sí? Me recuerda a alguien. A los chicos de la peluquería Barbería El Chamo Barbershop, en la avenida de María Ross número 2. Recuerden que allí te espera El Chamo Andrés y su equipo de profesionales con un amplio catálogo de estilos de cortes de pelo. El Chamo Barbershop, a pocos pasos de la parada de metro del mismo nombre, anoten Burjasot Godella, línea 1 amarilla. El Chamo Barbershop, todos los estilos. Y en cuanto a farándula, nosotros, ¿quién mejor que el Café Mañanero para mantenerte actualizado en cuanto a actualidad, farándula, reportajes y deporte? Que está llegando, por cierto, la información deportiva con mi amigo, mi hermano, Adolfo Jiménez del Río. Todo eso resumido en una sola cuenta, @ El Café con Jorge Rivera. Sean felices, bendiciones y sobre todo mucho, mucho, mucho amor. Una comparsa de recuerdos por mi mente pasa, pero te tengo en mi casa. Tú me haces falta y tengo el alma. Gracias, Rance Lavata. Qué bien, hoy nos ha traído la novedad de Elvis Crespo, que vuelve y no vuelve solo, con Alex Bueno, Gilberto Santa Rosa. Muy bien. Lluvia y Samba se llama la canción. Es el momento de una breve pausa. De vuelta estaremos con Carlos Angulo, que nos trae el personaje del día. Y también Nicky Cuervo remata el apartado del entretenimiento y el final, el cierre con broche de oro del Café Mañanero con Latino Deportes. Ya regresamos. Look at yourself. Envía tus... Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. El Café Mañanero, bueno, también invitándoles a un lugar aquí en Valencia para compartir, para pasarla bien, para bailar, sí. Estamos hablando de Añoranzas Bar en la Plaza Honduras número 26, abierto todos los días a partir de las 9 de la noche. Añoranzas Bar es el sitio donde tú llegas, pides la canción que te guste o las canciones, hasta eso te permite. Y la verdad pasas un rato bastante agradable porque es un sitio con mucho confort. Sitio con excelente atención, buena música, de 9 de la noche a 3:30 de la madrugada. Añoranzas Bar. A esta hora, Carlos Angulo nos trae entonces el personaje del día. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Personaje del día es Mario Cronenbolt, luego de que Bolivia destituyera a su embajador en Paraguay tras un polémico video de la red social TikTok. Mario Cronenbolt fue declarado persona no grata por la Cámara de Diputados de Paraguay debido a un video subido en la plataforma que se calificó como una broma xenófoba. El gobierno de Luis Arce anunció el día de hoy que el cese de su embajador en Paraguay, Mario Cronenbolt, por el inconveniente diplomático que ha generado el boliviano con su polémico video de TikTok, le ha valido ser declarado como persona no grata en la Cámara de Diputados de Paraguay. La Cancillería boliviana emitió un comunicado en el que se explica que Cronenbolt fue convocado por esta oficina a constituirse en La Paz de manera inmediata a raíz del inconveniente diplomático que ha generado con su video. El Ministerio de Exteriores de Bolivia también asegura que este incidente no afecta a las relaciones diplomáticas con el país de Paraguay, ya que actualmente se encuentran en su más alto nivel con la expectativa de realizar un segundo encuentro presidencial y la reunión por el Gabinete Ministerial de Binacional Bolivia-Paraguay para la gestión del año 2022. El video del que se habla, Cronenbolt lo compartió hace unos días en su red personal de TikTok. En él aparecía transformando la voz a partir del consumo de la bebida del tereré, una infusión típica paraguaya, hasta hablar en guaraní con una voz bastante chillona. El video molestó a la población y las autoridades de Paraguay, entre ellas el diplomático y el representante paraguayo del Foro sobre el Futuro de la Democracia de las Américas, Carlos Vado, quien fue la persona que exigió a la Cancillería que se repudiase la broma xenófoba de Cronenbolt y que se exigiera de inmediato su retorno a su país de origen, ya que en la publicación de Twitter, Cronenbolt intentó disculparse con quienes se sintieron ofendidos, pero el video explicó que solamente quiso referirse al buen recibimiento que ha sentido por parte de los paraguayos, estableciendo que así que Cronenbolt juró como nuevo embajador de Bolivia apenas el pasado 28 de septiembre y poco más de un mes después ha tenido que ser destituido debido a esta broma que ha caído mal a la mayoría del país de Paraguay. Bueno, es increíble las cosas que pasan. La verdad es que muchas veces nos preguntamos, los embajadores que ganan tanto, porque si hay funcionarios que ganan dinero son los embajadores, muchas veces más que los presidentes. Un embajador, por ejemplo, de un país latinoamericano, estamos hablando de un país pobre, vamos a hablar por ejemplo de Bolivia, se gana 15 mil, 20 mil, o de Colombia acá se gana 18 mil, 22 mil euros, de República Dominicana también, 20 mil euros mensuales. ¿Por qué un embajador tiene que ganar tanto? La verdad es que trabajo que muchas veces no se nota, no se ve o no lo hacen. Por eso tampoco se nota. Y les queda tiempo para estas cosas, ¿no? Las estupideces que hizo el embajador de Bolivia en Paraguay. Bueno, en alguna ocasión hablé del tereré aquí en el Café Mañanero, que es una bebida muy típica de el Paraguay y es algo que hace parte de la cultura. Además es bastante sana esa bebida. Un saludo también a toda la colonia paraguaya y al país de Paraguay, que sepan que el mundo aprecia el tereré y igualmente el té que disfrutan, yerba mate, bueno, pues que también consumen entre otras cosas en Bolivia. En Perú encontramos también que el ministro del Interior, que hace unos días estuvo invitando a que no celebraran Halloween, resulta que apareció un video o vídeo. Debo decirles que las dos maneras de pronunciarlo es correcto, video o vídeo. Festejando Halloween en tremenda fiesta, el ministro del Interior. De manera que estamos, y estas son las cosas que indignan, ¿no? Que los funcionarios digan una cosa y luego hagan otra. Y lo peor de todo es que trató de minimizar el hecho, diciendo no, que era una reunión de trabajo, pero luego no, las imágenes valen más que mil palabras, nunca mejor dicho. De manera que no tuvo otra cosa que dimitir ante el escándalo. El ministro del Interior ha dimitido por hacer una fiesta en su casa a pesar de estar prohibidas por el COVID-19. Una vecina trató de dar una coartada al funcionario, que se vio forzado a renunciar después de 48 horas de conocerse el escándalo. ¿Cómo se llama este ministro del Interior? De Luis Barranzuela. Perdón, se llama Luis Barranzuela, el ministro del Interior. Que, bueno, lo vemos generalmente aparecer con el presidente del Perú, que también aparece como disfrazado con ese tremendo sombrero. No. Son las cosas que nos vamos encontrando en el trabajo de funcionarios de alto nivel y que decepcionan, desilusionan a la población. Ya tenemos, esto lo dejamos aquí en el contexto de tema de conversación en el Café Mañanero. Ya viene la información deportiva, pero antes Nicky Cuervo remata con noticias del mundo del espectáculo a esta hora. Nicky Cuervo. Buen día, Jorge, y en el día de hoy vamos a hablar de música. Documental de Janet Jackson se centrará en su falla de vestuario del Super Bowl. Un nuevo documental sobre Janet Jackson y su accidente durante el Super Bowl del 2004 será lanzado dentro de un par de semanas. Este se centrará en el accidente protagonizado por la cantante y Justin Timberlake, quien expuso el pecho izquierdo de Janet durante el espectáculo. Titulada Malfunction, The Dressing Down of Janet Jackson, la nueva película estará al aire el 19 de noviembre en el canal FX y también estará disponible en el servicio de streaming Hulu. El nuevo documental fue dirigido y producido por Jody Gómez, quien trabajó previamente en The Jacksons, A Family Dynasty para A&E. El medio del Dine reporta que va a examinar las corrientes raciales y culturales que chocaron en el escenario del Super Bowl. La película también tocará el tema sobre cómo la falla de vestuario afectó la carrera de Janet Jackson. Y en el Café Mañanero vamos a recordar música de Janet Jackson. De 1989, esta canción que hace parte del álbum Rhythm Nation 1814, el segundo número uno en la carrera de Janet Jackson. Recordemos, Miss You Much, Te Extraño Mucho. Gracias, Nicky Cuervo, con las noticias del mundo del entretenimiento, en este caso de la música. Nos vamos directamente a las noticias deportivas, a la actualidad deportiva, pero antes, un consejito. ¡Sorpresa! la guitarra y un acordeón, porque esto más bien lo voy es a festejar. Bueno, el próximo 26 de noviembre aquí en Valencia, queda menos. Jorge Celedón en concierto. Se va acercando la fecha, poco a poco. Y me place decirles que ya pueden adquirir las entradas en Patacón Tostado, en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Sí, disfrutamos el rico sabor colombiano de su gastronomía y de paso adquirimos las entradas. 26 de noviembre, Sala Noches de Bohemia, aquí en Valencia, Jorge Celedón en concierto. Bueno, otro punto donde pueden encontrar las entradas es en Don Arepo, en la calle Escultor Vicente Rodilla, número 8. Panadería colombiana, gastronomía colombiana en general. Y nos llevamos las entradas, bien sea general, VIP, Super VIP o palco. Concierto de Jorge Celedón, 26 de noviembre. Otro punto donde también pueden adquirir las entradas es en Tropicalísima, El Placer de la Fruta, Avenida Reino de Valencia, número 73. Tropicalísima. Sí. Las entradas del concierto de Jorge Celedón. Dime, Robert, y esto está sabroso. Villa Nuevero, me la suave. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Aquí está la información deportiva en el Café Mañanero a nombre de House & Express, la inmobiliaria que llegó a Valencia para hacer realidad el sueño de muchas personas. Y efectivamente, así está ocurriendo. Está exactamente en la Avenida Bruja Soto con Avenida Peset Alexandre. House & Express. Para todo lo que tiene que ver con compra de vivienda, alquileres, traspasos, seguros, además reformas. House & Express. También puede encontrar información en houseandexpress.com. Y también la información deportiva con el sabor de Brasas y Calderos, el restaurante en la Avenida Alfaguir número 7, Restaurante Mediterráneo. Dispone también de un salón para la celebración de eventos sociales, bodas, bautizos, cumpleaños, primeras comuniones. Y es el momento de también hacer la reserva para la cena de empresa, cena o comida de empresa, ¿no? Es amplio, tiene capacidad para 150 personas. Brasas y Calderos Restaurante, cerca al Estadio Ciudad de Valencia, es el Estadio del Levante. Pero viene la información deportiva y en portada tenemos la Champions. El Real Madrid ganó, el Atlético de Madrid perdió. Los detalles de la jornada completa los tiene Adolfo Jiménez del Río. Definitivamente, Jorge, nos atrevemos a decir que la Liga de Campeones de la UEFA, la Champions, quizá es la mejor competición del fútbol mundial, y lo vimos precisamente en los partidos intensos de anoche, en donde el Real Madrid, con un discreto partido, pero con dos grandísimas figuras, Vinicius Junior y Karim Benzema, vencieron al Shakhtar 2-1. El Milán, en su casa, logró sacarle un empate al Oporto. Y decimos logró sacarle porque fue el Oporto el que estrenó el marcador con un señor golazo del colombiano Luis Díaz, grandísima figura internacional del fútbol. El Sporting de Lisboa goleó al Besiktas 4-0, pero la sorpresa grande nos la ha dado también el Dortmund, que en su casa y con una tarjeta roja cayó ante el Ajax 1-3. Excelente presentación de un Ajax que no se creía tan favorito en esta competición. Y la gran revelación, el Sheriff, parece ser que ya se difumina su grandioso comienzo y empieza a caer ante un fuerte Inter de Milán 1-3. El Liverpool dio buena cuenta del Atlético de Madrid y lo venció 2-0. Pudieron haber sido mucho más goles si quizá no estuviese al frente en la portería del Atlético de Madrid Oblak, y con tarjeta roja que lo perjudicará para el próximo partido. el Manchester City demostró nuevamente su fortaleza en su casa y goleó al Club Brujas 4-1. El Leipzig le sacó un empate al PSG 2-2. Un Leipzig que eso sí tuvo opción inclusive de llevarse el partido, pero el penalti que cobró logró taparlo Donnarumma y esto lo llevó a que solamente lograra el empate ante un PSG que comenzó muy fuerte, pero fue flaqueando a medida que avanzó el encuentro. La clasificación queda de la siguiente manera. En el grupo E lo lidera el Bayern con 12 puntos, seguido del FC Barcelona con 6. El grupo F, el Manchester United, lo lidera con 7 puntos, los mismos que tiene el Villarreal en la segunda posición. En el grupo G, el Salzburgo lidera con 7 puntos, seguido del equipo francés Lille con 5 puntos. En el grupo H, la Juve con 12 puntos lidera, seguido del Chelsea con 9 puntos. Por el grupo A, se encuentra el Manchester City con 9 puntos, seguido del PSG con 8. El grupo B, el Liverpool, ya clasificado con 12 puntos, seguido del Oporto con 5 puntos. Y en la tercera posición está el Atlético Madrid, difícil posición, con 4 puntos. El Ajax lidera el grupo C con 12 puntos, seguido del Dortmund con 6. Los mismos tiene el Sporting de Lisboa, 6 puntos. El Real Madrid lidera el grupo D con 9 puntos, seguido del Inter de Milán con 7 puntos. Esta es la clasificación de la Champions. Complicada la situación para el Atlético de Madrid, bien por el Real Madrid. Vamos a escuchar a propósito las reacciones. Empezamos con Jan Oblak, del portero del Atlético de Madrid, luego de caer ante el Liverpool. Una vez que estaban aquí, había un partido difícil. Hemos encajado dos goles muy rápido, demasiado fácil. Luego con un jugador menos, con la explosión, se ha complicado todo todavía más. Pero luego en segunda parte yo creo que no se puede reprochar nada a nadie. Todos han hecho lo máximo que han podido. Es complicado jugar con uno menos contra un gran equipo, contra Liverpool. Y nada, hemos defendido bien. Hemos estado cerca de marcar lo que era el plan, marcar uno y luego ir a por otro. Pero las cosas no salieron así. Y nada, los aficionados, decir a ellos que nos quedan dos partidos. Tenemos que ganar los dos, tenemos que dar nuestra mejor versión y yo creo que en el equipo, creo a todo el mundo y estoy seguro que lo vamos a conseguir. Muy bien, hombre, todavía está con vida el Atlético de Madrid, tiene 4 puntos, ya está clasificado el Liverpool. Yo pienso que en los próximos partidos va a jugar con una nómina alterna, ese es el problema. Porque el Oporto tiene 5 y estuvo ayer a punto de ganarle al Inter de Milán, al Milan, perdón, como bien lo dijo Adolfo. Tiene 5 puntos, de manera que la pelea va a estar con el Oporto. El Oporto anda bien, sobre todo con un Luis Díaz que está en forma, está en racha. Le marcó en Oporto, es decir, de local y también en condición de visitante. Quedan 2 partidos. Como bien lo decía Jan Oblak, si los ganan, perfectamente pueden clasificar, pero está bastante comprometida la clasificación. Difícil para el Atlético de Madrid, pero es un equipo que está acostumbrado precisamente a andar al límite, sufrir. Es parte del estilo del Atlético de Madrid. Claro, el que juega con fuego se puede quemar. Seguimos con más actualidad, mi estimado Adolfo Jiménez del Río, lo del Real Madrid. Bueno, pues bien, bien se nota que el Real Madrid cuando llega a la Champions se crece, es otra cosa definitivamente. Y vamos a escuchar las palabras del entrenador Carlo Ancelotti luego de esta importante victoria a domicilio. Las impresiones del entrenador del Real Madrid. Es verdad que en este periodo ellos han destacado más que otros, pero yo creo que es un equipo que lo está intentando todos, porque yo creo que el trabajo que han hecho Militao y Alaba, no solo en este partido, sino en los partidos anteriores, lo han hecho muy bien. La media, todo el mundo lo sabe qué tipo de calidad tiene. En este periodo han destacado mucho Vinicius, que ha marcado, ha dado mucho asistente, Karim, como siempre, y Tibú. Sí, estoy de acuerdo en esto, pero insomma, decir que el Real Madrid es el Real Madrid, no solo estos tres que en este periodo han hecho mejor que otros. Bueno, Carlo Ancelotti, que reconoce el gran momento que vive Vinicius Junior, un jugador que en principio fue muy criticado. Bueno, Benzema, que sigue en lo más alto. Benzema, que podría ser perfectamente el próximo Balón de Oro. Lógicamente, hay gente que está de acuerdo, otros que no. Pero bueno, Benzema, ahí, como quien no quiere la cosa, de manera silenciosa, está a punto de hacerse con el Balón de Oro y pueda que lo logre, pueda que lo logre. Tal vez tenga precisamente eso de ventaja, estar en un equipo con tanta vitrina como es el Real Madrid. Y la jornada, el fútbol continúa hoy, el fútbol continental con la Europa League. Y bueno, Jorge, después de ver dos días de Champions, parece ser que no estamos contentos y queremos seguir viendo buen fútbol. Y hoy veremos la Europa League, que comienza a las 6:45 con un interesante encuentro entre la Real Sociedad y el Sturm. Otro en la misma hora es el Galatasaray, que recibe al Lokomotiv de Moscú. Asimismo, el Nápoles, que visita al Legia, y el Mónaco, que recibe al PSV. Y ya a las 9 de la noche veremos un señor partidazo entre el Bayer Leverkusen y el Betis. Un Betis que aspira a darlo todo para lograr una excelente clasificación en su grupo. También tendremos un interesante encuentro entre la Estrella Roja y el Milan. Y vamos ahora con el fútbol de selecciones. Se están conociendo ya las convocatorias para los próximos compromisos de eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022. Y me refiero concretamente al caso suramericano. Lionel Messi aparece, encabeza mejor dicho, la lista de los convocados por Lionel Scaloni para el compromiso ante Uruguay. ¿Sí? Un partido muy interesante, un duel Uruguay y Brasil. Va a enfrentar entonces en la jornada número 13 Argentina. ¿Hay algunas dudas? Me dice por aquí Adolfo. Bueno, Jorge, continúa la incertidumbre acerca de la plantilla que va a presentar el entrenador argentino Scaloni. Y es que prácticamente la gran duda es la citación a Leo Messi para los compromisos ante Uruguay y Brasil por las eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Pero la duda sería si va a estar de titular o va a estar para los dos partidos. El tema de la rodilla, las lesiones en el isquiotibiali preocupa. Pero bueno, si lo ha convocado es porque está bien. Argentina marcha segunda en la clasificación. No tiene de pronto esa premura de que requiere de sus servicios, que está al límite, no. Argentina anda bien en la clasificación. Yo tengo entendido que no va a arriesgar a Lionel Messi, y si lo ha convocado es porque está bien. Bueno, tenemos también la convocatoria por parte de Colombia, James Rodríguez. Dice Adolfo que ha sido convocado por aquí, me cuentan por acá. Pasa por aquí también la convocatoria en general para los próximos compromisos. Colombia va a enfrentar precisamente a Brasil. Vamos entonces con el listado, creo que lo tenemos por aquí para compartirlos. La convocatoria para los próximos compromisos llama la atención lo de James Rodríguez. Convocatoria. Espero que esté actualizada, mi estimado Adolfo Jiménez del Río. Los convocados serían los siguientes. Andrés Mosquera, del Independiente Medellín, es decir, juega en el fútbol local. Camilo Vargas del Atlas de México, Marrugo de Los Ángeles, Daniel Muñoz del Gen de Bélgica, Daniel Muñoz, viene haciéndolo muy bien. David Ospina, claro, el portero del Napoli de Italia, anda en un momento espectacular. Ospina, Davinson Sánchez, que vuelve, es jugador del Tottenham. El Diego Baloyes, una de las novedades de Talleres de Córdoba. Duván Zapata marcó esta semana precisamente con el Atalanta en Champions. Y Radamel Falcao García, que no necesita presentación, con el Rayo Vallecano, luego de su compromiso, que va a jugar este fin de semana ante el Real Madrid. Viajará inmediatamente para concentrarse con la Selección Colombia, porque precisamente, según nos revelaba en exclusiva, el objetivo de llegar al Rayo Vallecano pasa precisamente por ponerse en forma para estar al servicio de la Selección Colombia. Bueno, y aquí viene un nombre muy importante, James Rodríguez del Al Rayyan. Poco a poco me voy acostumbrando a este nombre, difícil de pronunciarlo porque no estamos acostumbrados a pronunciar nombres árabes. Y también está Gustavo Cuellar del Al-Hilal. Al-Hilal. Jefferson Lerma, un viejo conocido, juega en la Premier League, pero en la segunda división. Lukumi del Gen de Bélgica. Johan Mujica, de aquí del Elche. Juan Guillermo Cuadrado, de la Juventus. Luis Díaz, del Oporto, gran momento el de Luis Díaz, volvió a marcar. Luis Fernando Muriel, regresa Muriel, gran jugador. Miguel Ángel Borja, del Gremio de Brasil. Oscar Murillo, del Pachuca. Santos Borré, que juega en el Eintracht de Frankfurt. William Tecillo, que juega en México. Wilmar Barrios, del Zenit de San Petersburgo. Jairo Moreno y Jeymar Gómez. Juega en un equipo de los Estados Unidos. Bueno, la verdad es que a veces sorprenden las convocatorias. Latino Deportes. Llegamos a la parte final en el día de hoy. Mil gracias. Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Ransel Lavata. Yelfran Riera se está preparando, está mejorando. Tenemos buenas noticias. Mejorando su salud. Nicky Cuervo y este servidor, Jorge Rivera. Estamos muy agradecidos de la atención prestada. Sigan disfrutando la programación de Latinos FM. Ya está por aquí Rubí. Para continuar con Rubí, con M de Mujer. Cada día en Latinos FM, el café mañanero, actualidad, entrevistas, deportes, espectáculo y música. De 8 a 10 con Jorge Rivera, el café mañanero. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM.